palmas arriba, palmas arriba. ¿Dónde está la familia Cuiza? La familia Ramírez, la familia Pérez y todo el mundo adentro. Buenas penas tengo yo, ay, que a nadie le importa, que me importa de nada. Si a nadie le importo yo, una pena tengo yo, que a nadie le importa, que me importa de nadie. Si a nadie le importo yo, que me importa de nadie. Si a nadie le importo yo, porque humillaciones no quiero compasión. Para los novios.